condene si miento al decirte que tú eres el amor de mi vida, que junto a ti para mí nada, nada existe, que hasta mi propio nombre se me olvida, que me condene y sufra el castigo de no tenerte dormido en mis brazos, de ya no estar nunca jamás contigo y el corazón se rompa en mil pedazos, que ya no brille la luz en el cielo y que me grite cobarde la gente, que se me quemen los ojos sin verte, que me condene si es que no te quiero. Que me condene si miento al decirte que tú eres el amor de mi vida, que junto a ti para mí nada, nada existe, que hasta mi propio nombre se me olvida, que me condene y sufra el castigo de no tenerte ahí dormido en mis brazos, de ya no estar nunca jamás, jamás contigo y el corazón se rompa en mil pedazos, que ya no brille la luz en el cielo y que me grite cobarde la gente, que se me quemen los ojos sin verte, que me condene si es que no